cada vez que traes el CD. Ya me tiembla la mano, me hace mal. Se me vuelve a caer, maldita suerte me juega al revés. Prendí la tele, lo escuché sin querer. En el colectivo, en la radio, en el teléfono y en internet. Amigo, no, no pongas esa canción. Te lo ruego, por favor, rompes más mi viviendo en la mía, la la la la.